su trenza una flor y dueña. Lleva en su trenza una flor y dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Yeah.